Cansado de... Seguimos en Garotos Surtidos. Yo te propongo el dulce por dentro. Escupito del micrófono. Sí, yo tengo la lengua. ¿Vos haces de productor? Dale, dale. Es muy fácil. Es muy fácil, tenés que ponerte la gorra, y los Tegobi. Corta, redondea. No sé, ahora ganó Gonza. Sí. Escribime la grilla, sí, la seguimos. Señales que no se entiendan. Señales que no se entiendan. Ahí está, eso, sí, cualquier cosa. Esa. Eso. Pero, sí, sí. ¿Cuántas palabras son? ¿Cuántas palabras? ¿Cuántas el Señor de los Anillos. Igual son dos, estos dos y el otro son tres, boludo. ¿Viste? Decís, dale, jugamos dígalo con mímica y perdemos. No podemos hacer un juego. Sí, no. Le decís, ¿qué? Bueno, ¿qué? Yo ahí interpretás, lee la grilla. Es tan fácil como eso. Buah. Garotos Surtidos. Brillante por favor y dulce por dentro. Te rompió el orto. Sí, Feliz cumpleaños. Ya está, rompió el orto. ¿Qué ganaste? El ser la copa de leche. Buah. Mirá. Ahí está. Bueno, no hablamos ahora con Gonza. No. Llegó nuevamente pero... nuestro locutor. Para hablar del amor, no, para hablar de nuestros oyentes. ¿De quién? A ver. Ay, esos saludos. Paso, Lucho. Es que como la adolescencia, ¿no? Como nunca está al aire, se está dramatizando acá. Está en un cumple. No sé qué estudió, Lo hacemos de cancha. Bueno, el locutor decide. Locutor, bienvenido nuevamente a la mesa de Garotos Surtidos. Hola, ¿cómo están? De nuevo acá, encantado. Qué gusto. Qué gusto. Muy arriba. Unos aplausos para el locutor que nuevamente está acá con nosotros. Por favor. No hace falta. Arriba. 150 programas, locutor. 150 programas. Por favor, Día de la Primavera. ¿Trajiste algún regalo? Unbelievable. ¿Trajiste algo? Traje algo para ustedes. Porque vos venís acá, currás de acá, currás de allá. Hay globos, hay comida. Lo noté. Comés por todos lados, pero vos no estás aportando nada acá. O sea, más que... Tu blog, tu granito de arena. Sí, mi presencia, comida, mis programas. No, pero queremos comer. Tengo algo para vos, pero no es comestible y en cualquier momento te lo muestro. Mira, yo eso me sonó. Si comparar lo mismo, no sé, es comestible. Pareció falso eso, ¿eh? Sí, bastante, estirame. Pero evidentemente, sí, no es comestible porque no sé. Por supuesto, porque no es comestible. Bueno, dale. Pero, ¿por dónde arrancar? A lo ¿no? tuyo. ¿Por dónde? Por los mensajecitos. Por el principio. Por la gente que colabora con el programita. Por los mensajecitos. Vamos entonces. Arranca por donde más te guste. A saludar a toda la gente que se comunicó con Garotos Surtidos en este programa 150, mientras voy soltando maní por la boca, porque te quedó atravesado. Sí, me quedó en las cavidades bucales. ¿En el coser no te dijeron que tenés que... ¿En el qué? ¿No tenés que comer cuando estás locutando? No estoy comiendo ahora. Ah, mira. Estoy locutando. Te quedó un pedazo de maní, Cerrar la boca, shut up. Gracias, Pablo. Gracias, Pánfilo. Gracias, Paloma. Gracias, Pascual. Pánfilo, Patricia, Paula, Paulino, Paz, Pedro, Penelo, Peperla, Pilar, Piedad, Pío, Priscila, Prudencia, Pura, Pelayo, Pompeya, Petra. Y gracias ¿Por a qué motor. Hoy es con la P? Viene así ordenado. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es la primavera. ¡Exacto! ¡Claro! Está todo pensado en sos este vos, programa sos de Garotos Surtidos. También gracias a Debo Charrey en nuestro Instagram. Sí. A Bungalows México. A Diego Garnica. ¡Qué a seguidores raros que tenemos! Gracias a Sharon Castillos. Gracias a Hikuko. Gracias a Lucho Liguori. Hay tantos me gusta que no que los no puedo sabes, ver. Es verdad. ¿Me entiendo lo que me está pasando? Sí. Denme un segundito más. Andá a las fotos viejas. Sí. El día que vayamos a una radio que no sea online, vamos a perder un montón de oyentes. ¿Por qué? Porque esta gente. ¿Por qué la bajó tanto? No, porque esta gente que nos escucha desde México, de la Concha del Mono. Pero y las radios ahora tienen plataformas online. Lucho, bueno, ¿dónde vivís vos? Si de repente no tiene ¿qué página. ¿Qué estudiaste, chicos? Si de repente pero, no tiene ¿quién página. ¿Quién no tiene página web hoy en día? No sé. Está en un cumple que no tiene página web. Es más difícil que te busquen en una radio así. ¡Shut up! No importa, seguí, hacé lo que yo, dale. Gracias a Lindo SRL. Mira, gracias lindo, a Unsen Gians Reno, a Juan Pablo Benítez, a Marco Laconis, a Yanina Sanasi, a Parador El Taíno, a Emma Videla, un saludo a Gema, a Proyecto Pac, a Sol y un montón de gente que está en nuestro Instagram, sí, mandando cariños. Muy saludos. Bien, saludos a todos ellos. Mimillos. Y también gracias a la gente que aporta, que posibilita que yo reciba un sueldo, una monetaria, una moneda, ajá, un pelpa, una billuya, una rúculeta, billuya, sí, todo. Rúculeta. Somos una comunidad caritativa, ajá, que está llegando a la ciudad y queremos darnos a conocer. Por eso te invitamos al Parque Centenario a festejar el Día de la Primavera con nosotros o nosotres. Como le digas vos, porque queremos ser como vos. La Federación Argentina Comunal Hacer Obsequios Siempre Fachos quiere ser parte de tu barrio o barrio. Vamos a cantar temas de Ricardo Iorio en el fogón. Vamos a quemar flores de marihuana para ayudar a que el barrio salga de las drogas. Con los niños vamos a estar jugando a policías y ladrones. Para los grandes tenemos una carpa donde vamos a estar proyectando los mejores almuerzos de Mirta Legrand. Uy, un corchazo. Con fachos en el Parque Centenario. Vení a festejar. Bien, bueno, está bien. Y acá tengo tu regalo, Luis Alberto. ¿Vos ves que la tengo acá encima? A ver, sacala, dale, dejala ahí arriba. A ver. Esto que viene acá es una motosierra. ¿Te la vas a cortar en vivo? No, pero es gracias a la gente. Ahí está, escuchá, sentí el poder que tiene. Esta te la traje para vos. Qué raro. Escuchá. Escuchá como... Me alejo un poco del micrófono porque... Escuchá. Estamos cortando, estamos haciendo poda. ¿Qué vas a cortar con esto? No, esta te la... Ay, esperá que la... No sé cómo se apaga esto. A ver. Ahí va, porque si no... se me complica el aire, pero gracias a la gente que me mandó esta motosierra tan linda y te la voy a dar a vos, Lucho, mirá, porque recién te estabas quejando. ¿Alguna vez sentiste la libertad y el poder en tus brazos haciendo vibrar una masculinísima motosierra Ricardo Rubén para acabar con esos obstáculos que te pone la vida? Tiene la potencia del escupitajo de Chilabert a Martín Sicioli. Mirá. Tiene la energía de la mamá de Ford con el cutucutuchillo en la mano. ¿Qué? No busques más. Cuando necesites soluciones herramientísticas, ya sabes, motosierras Ricardo Rubén, la que corta cosas. Bien, y a ruidito, por favor. A ver, ahí está, ahí la prendo, ahí va. A ver. Cuidado, aléjense. No, mejor no, porque no me gusta. No, igual no la puedo prender. No, déjala para que... No la pude prender, le debe faltar gasolina. Que venga la persona y la busque, no la vamos a prender de vuelta. Dale, no, está bien. ¿Qué vas a terminar lastimando? ¿Vas a lastimar algo? ¿Vas a romper un mueble acá? Bueno, pero... Cuidado, guarda la mesa. Guarda la mesa. Gonzalo, locutor, por favor. Guarda. No, pero te la llevas ahora. Te la llevas prendida. Vas a cortar la pata de la silla y después va a ver. Viejo, cumplimos 150 programas. No quiero nada. No podemos salir lastimados de acá. Bueno, disculpen, pero llévatela porque yo no me entro en la mochila ahora para irme. Ahora no. Bueno, perfecto. ¿Tenés algún mensajecito más? No, o sí. Por favor. Un segundo. Pasa que tengo que... ¿Tenés alguna frase del día? Es lo que estaba pensando. Porque el locutor, por si hay algún oyente nuevo, siempre trae... Exactamente. Exacto. Trae una frase que nosotros nos llevamos para este fin de semana. Literaria, de amor, de esperanza, de algo. Yo necesito una frase para irme de acá. Me están pidiendo. La tenemos latente. Por favor, adelante, tal vez locutor. Tal vez no. Espero que no. No tengo todo calculado, ni mi vida resuelta. No, otra vez, ¿por qué no? Vamos de vuelta con la casa. ¿Vamos de vuelta? O en seco, pará, o en seco. ¿La querés en seco o la querés con la en con seco esta, y después levantamos con esa canción? Eso, ahí está. Ahí está. ¿Voy? Un, dos, tres. Sí, un, dos, probando. No tengo todo calculado, ni mi vida resuelta. Solo tengo una sonrisa y espero una de vuelta. ¡Bravo! La verdad es que cada vez trae mejores frases. No, te increíble. Digo que estás... Como si fuera nueva. Afiladísimo, sí. Sí, es que estos 50 programas te trajo así. ¿Y a ustedes? ¿Tú eres que le roba un ladrón? Tienen algo de perdón. ¿Cuántos años tenía de perdón? Bueno, bien, locutor, te agradecemos por ser parte de estos 150, porque hace mucho que venís. Así es. Hablando de la historia de Garotos Surtidos, ¿no? Sí, estoy aquí con ustedes en otra emisión. Y gracias a ustedes, a Garotos Surtidos, gracias a Lucho en la producción. No sé si... No sé si te están cortando o te están diciendo que alargue, ¿no? No, he estado por... Como siempre la... Me he estado por emocionar. Por favor, emocionate. Porque... A ver. 150 programas. Sí. ¿Querés llorar? Yo tengo carilinas. Por favor. ¿Estás emocionado? Me gustaría que... Me gustaría que... ¿Qué hace Mariano Yudica? Que nos demos un abrazo antes de terminar el programa. No, no jodas. Jodamos. Pero acá en el programa nos saludamos después. Y terminar no el programa, el bloque. Abrazados. Me gustaría que lo terminemos abrazados. Bueno. Bueno, en otra ocasión. Sí, no, porque encima a Mariana viste que no le gustan mucho esas cosas. El locutor no. En otra ocasión. No, no podemos. Te voy a dar ese abrazo palmadita que viste que da ella. Así, mirá, ahí está. Mirá. Ahí está. Gracias. ¿Viste? Gracias. Para, ¿esa es tu voz de emocionado? Gracias. Nada que ver. Pero para. Yo quiero saber cuando hablas, colocas la voz y después esa es tu voz. ¿Esa es tu voz? No me hagas bullying. No, mirá. Estamos descubriendo a una persona nueva. O sea, 150 programas y descubrimos que el locutor. ¿Tiene esa voz? A ver ahora. ¿Qué pasa? Tiene otra voz. ¿Es que escucharon a alguien emocionado? Esa es la voz. Tiene una voz de maricón. Sí, ay. Bueno, ahora locutor real, a ver. Decime, sí. Ahí está. Ah, y volvió. Es que la emoción lo pudo, ¿no? Me congojé un poco, pero sí, estoy. Un toque, ¿no? Espero que no se haya notado. No, lo notamos. Qué bueno. Bueno, perfecto. Te agradecemos mucho de a participar ustedes. Desde el primer día que estuvimos al aire Garotos Surtidos. Así es. ¿Cómo te tratamos? ¿Bien? ¿Nos recomendás? ¿Querés traer un amigo bien. O una amiga para que Les doy me gusta en Facebook. Si quieren, a partir de hoy. Ah, mira, no nos venías me gusta. No. Tremendo garca. ¿Sabes que no nos tremendo sigue? Tremendo garca. Pero no nos sigue en Instagram, el hijo de... Un tremendo garca. ¿Cómo es ahora el Instagram? Ahora no sé si el próximo blog, no sé si el próximo programa vas a venir. Sí, vamos, porque no apuesta, no nos sigue en Instagram. Viejo, decime cómo es y lo sigo ahora. Dale, inmediatamente. Pero ¿qué programa estamos? 150. ¿Qué programa es este? ¿Qué programa es este? La Nata Sin Filtro. ¿Qué programa es este? ¿Qué programa es este? ¿Qué programa es este? ¿Qué programa? Coco Silly. Garotos Surtidos. Brillante por dentro. Ah, pero, no sé. Puta, dale, loco, seguinos en Instagram. Tampoco ahí te vamos a andar vendiendo, pero venís acá todos los programas, venís a chorear. No me acuerdo mi contraseña, si no, los seguiría en este mismo momento. Pero ustedes me pueden seguir en el-locutor-18.18-18 en Instagram. Ahora lo vamos a spamear. Bueno, vamos a rarar. ¿Está preparado? ¿Está preparado? Vamos a rarar. Vamos.